como lo anunciamos durante el programa, estamos en comunicación, que se suma a la mesa de Los Ángeles, Carla Castelo. Hola, Carla. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, bienvenida acá al sur, a la Patagonia. Muchas gracias por convocarme. No, por favor, bueno, ya están llegando saludos de oyentes que dice Grosa la Castelo. Sí, que no fue una carta, fue como un comentario en el Facebook. Sí, ¿qué onda con eso? También hay que evaluar lo que puede hacer ahora un comentario en un Facebook, ¿no? Cómo los medios de comunicación ahora se han agrandado y todos pueden tener más palabra, más voz. Sí, totalmente. Uno pone algo ahí, automáticamente se dispara para cualquier lado. Claro, como que uno no tiene dimensión cuando escribe de la repercusión que pueden tener tus palabras y cómo va llegando a distintos lugares. A mí me sorprendió mucho eso y me parece que bueno que es parte de la democratización de los medios de alguna manera. Sí, claro. ¿Y tuviste alguna respuesta de la Nata? Sí, la Nata me respondió en perfil. Diciendo que yo había quedado mal de 23, de la revista 23, que fue de la revista de la que me echó, cosa que es verdad, en ese momento quedé muy mal, y que mi viejo había trabajado en Radio Mitre, y yo lo condenaba por trabajar con el grupo Clarín, y me parece que bueno, es... Primero, bueno, lo que dice de mí me parece una tontería y lo que dice de mi viejo es un poco absurdo porque, bueno, primero mi viejo laburaba contratado por una empresa, no por la radio, y además fue antes del gobierno de Kirchner, o sea, que nada que tenía que ver con lo que descubrimos después que era el Grupo Clarín. Claro, sí. Y en esta... Digamos, hay una, hablando un poco de que, bueno, Carla se va a estar sumando a Los Ángeles hablando sobre los medios y analizando un poco todo esto que está pasando, y desde tu cuenta de Facebook generaste una noticia a nivel nacional, y es esto que yo te quería preguntar, del el periodismo independiente, los periodistas libres, ¿qué solapas sentís que podemos llegar a analizar? Mira, a mí me parece que, por un lado, quería plantear así... la omertad periodística que hay en los medios, que no se critican entre ellos, salvo raras y rarísimas excepciones, porque siempre tienen miedo, es un ambiente muy chico, y tienen miedo de perder el trabajo. Por un lado eso, la omertad es el silencio siciliano, el silencio de la Cosa Nostra, para no denunciar a la mafia, ¿no? Y por otro, claro, y por otro lado me parece que bueno, que los medios, el medio independiente no existe, porque no existe la persona que no tenga ideología, que no tenga intereses, no existe como tal el medio objetivo. Sí existe la honestidad intelectual, y me parece que eso es a lo que tenemos que volver, y que los periodistas tenemos que hacer una autocrítica importante y volver a la honestidad intelectual, es decir, desde dónde estamos parados, desde dónde hablamos, y cuando hablamos, tratar de ser lo más honestos posible. Claro, y así, y vos decís, ¿de dónde hablamos y hacia quién, no? Porque es increíble cómo solamente un simple comentario disparó a tantas diversas opiniones, respuestas, ¿no? Para mí fue un shock, imagínate, tuve muchísimas respuestas en el Facebook y de mucha gente con mucho cariño y a la vez muy enojada con la Nata y con una supuesta, no una supuesta, sino con una traición a sus ideas que la empezó a ver la gente, y la gente lo ve y le parece evidente y está ofendida porque él vendió otra cosa en otro momento. Claro. Y hay una parte de la carta que nos llegó un mensaje de uno de los oyentes que te queríamos preguntar sobre el final de la carta, sobre qué pensás de la clase media. Sí, parece que eso también pegó. No, mira, yo creo que la clase media, yo soy parte de la clase media. Cuando hablo de la clase media hablo de nosotros también. Pero creo que somos un reflejo de todas las clases también, ¿no? No creo que estemos aislados de lo que son las demás clases. Me parece que sí hay como una clase media que hasta aspira a llegar más alto y en eso se vende, en ese camino se vende, se calla, se acobarda, y bueno, a esa clase media o a la clase media que caceroleaba por no poder comprar dólares y no está preocupada por la situación ni de la pobreza ni del hambre, no le importa lo que pasa en el Chaco, hablo de esa clase media. Uh-huh. En ese punto lo comparo con la data. Bien. Bueno, para quien no conoce mucho de Carla, le contamos que hace periodismo de investigación o así. ¿Estás haciendo periodismo de investigación ahora? No, ahora estoy haciendo producción en radio. No, uh-huh. Yo me dejé el periodismo de investigación después de la investigación del crimen de Cabezas porque la verdad es que fue una experiencia muy dura y no lo volví a hacer. Después hice periodismo de espectáculos y bueno, fue un cambio raro. Y ahora, digo, lo que más me interesa es el tema de los medios porque me parece que es a donde tenemos que apuntar nosotros. Sí, claro que sí. Y te quería preguntar sobre esto, ¿no? Del periodismo de investigación que tiene que ver con los medios y los periodistas. De Cabezas a esta parte, ¿sentís que el periodismo de investigación se murió, digamos, no sigue? ¿Hay periodismo de investigación hoy por hoy? No, en este momento no hay. Yo creo que después del crimen de Cabezas no hubo más periodismo de investigación. En todo caso, hay algunas investigaciones sobre corrupción, son las únicas cosas que se pueden ver. No se puede ver un cuestionamiento de otro tipo, no se puede ver una investigación que involucre realmente a las instituciones con pruebas. No se ve nada de eso. Eso existía antes y después los periodistas quedaron muy miedosos y los medios mucho más cuidadosos en ese sentido con la política. Ahora lo que hay es una polarización, porque bueno, el grupo Clarín defiende claramente los intereses, entonces le da mucho al gobierno, pero tampoco le da con argumentos o con investigaciones sólidas. Lo que hace la Nata no deja de ser una tontera, no tiene gran importancia. Carla, y saliendo un poco quizás de este tema, ¿estás escribiendo algo ahora, algún libro nuevo? Estoy escribiendo mi primera novela, digamos, que es una ficción basada en lo que fue la investigación del crimen. Ah, bien, bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Carla, muchísimas gracias por participar en Los Ángeles. Y antes de despedirte así en este momento de estreno, te quería comentar algo, a ver si vos me podías ayudar, porque realmente es un gusto personal poder contar con vos en este programa. Y a la vez, hace muchos años estoy buscando algún audio de un programa de tu viejo, de Las Ventajitas. De Las Ventajitas. Ay, sí. Dios mío, no sé si tengo eso. Ay, porque lo he buscado por todos lados y no lo puedo encontrar. Y dije, bueno, a ver si Carla lo puede llegar a tener un programa, el primer programa de humor absurdo de la radio. Claro. Sí, lo que pasa es que me parece que ese material no lo guardó mi viejo. Yo tengo una caja llena de material, voy a buscar y bueno, te prometo decirte si tengo o no tengo ese material. Y si lo conseguís vos, avísame. Bueno, dale, nos ponemos en búsqueda entonces. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por sumarte a la mesa de Los Ángeles. Carla, un gustazo. Un beso grande, enorme. Chao, chao. Pasó chau. Carla Castelo por Los Ángeles de Goga. Qué lindo si nos trae para la próxima una joyita que tenga guardada del papá. Oh, estaría buenísimo.